Jomaita, que le da un restregón al coche aparcando. ¿Aparcando, Antonia? Si va a aparcar, tú necesitas un milagro. ¿Y ahora qué hago? Llévalo a Chapa y Pintura al Jarafe el Manchón. Trabajan con todas las aseguradoras. Si para los bollos quiere una solución, Chapa y Pintura al Jarafe el Manchón. 954-1515-21.